Buenas tardes. Esto que empieza a sonar aquí en el 107.5 de tu FM es Berdinak. Berdinak Iguales. Un programa que habitualmente promociona la igualdad de todas las personas en todos los órdenes. Igualdad en, para todos los que se llamaban antes razas, que yo diría color de piel. Igualdad para todas las clases sociales, que si es que las hay. Y igualdad desde todos los puntos de vista de sexos, entre el hombre y la mujer. Y la que no se nos olvida con frecuencia, que es la económica, que es la más importante. Bueno, pero hoy vamos a tomar otro tema. Hoy nos vamos a ir a ver esto desde el punto de vista de los libros. De un libro que se titula precisamente La culpa es de los libros. Pero antes que nada voy a presentar a mis compañeros esta tarde. Está aquí Mauri. Arratsaldeon, audiencia. Y está Frank. Arratsaldeon, Paco. Esperamos a alguno más. Y a los mandos, como siempre que hay problemas, está Unai Zarraola India, que tenemos que recurrir a él. Buenas tardes, Unai. Está sonando una música que pretende acompañarnos simplemente, ¿eh? Y vamos a tratar de este libro que se titula así originalmente, La culpa es de los libros, y de su autor, Pascual Serrano, que es un valenciano que nacido en el 64 y que estudió periodismo, se hizo periodista, claro está, y que luego ha derivado en ensayista, aunque sigue ejerciendo de periodista, y ha derivado después no solo en ensayista teórico, sino en ensayista práctico, en los que hacen cosas. Se ocupa de denunciar la actitud de los más medios, de los más media, es muy crítico con los medios de comunicación, y con ese poder enorme que tiene y capacidad de hacer los medios de comunicación, y con lo que hay detrás a veces, que es un negocio en nuestra sociedad, generalmente en manos del poder económico. Bueno, no quiero contar mucho de Pascual Serrano, simplemente que este es un librito pequeño, un librito que creo que vale 12 o 14 euros, y bueno, si te gusta, después seguramente pues podrías tener la idea de comprarlo. Entendemos, yo creo que entendemos todos los que estamos en esta mesa, que lo de la lectura no es nada que se lleve muy bien en estos tiempos, que no es momento ni para la poesía ni nada de esto, y es difícil. En realidad siempre es momento, Paco. Es que, sí, lo que no hay es ganas. O tiempo. O lo que no dejan es tener ganas. Sí, pero... Sí, también hay que tener en cuenta el IVA de los libros, el precio de la cultura. La cultura no es popular. Y cuando digo que no es popular es que no es asequible. Entonces, entiendo perfectamente que mucha gente se baje cosas al libro electrónico, porque pasar hoy por una librería es un poco caro. Y luego nos avasallan con lo que es la pornocultura. Con Telecinco. Esa es otra. Cuando nos ponen carnaza delante de la tele, a ver, al final es normal, la gente cae. De todas formas, sigo pensando que ahora ni los jóvenes, bueno, los mayores yo me quedo aparte, porque no soy más de la cultura anterior, y entonces a mí sí me gusta leer, y me cuesta más el Twitter, pero lo del Twitter define a la gente que tiende a expresarse muy parcamente, y que los textos que puede leer también son muy breves, ¿verdad? Bueno, si os parece, deciros también que si escucháis este programa martes, que es hoy, y a esta hora es que estamos en directo, y bueno, si os parece bien, podéis llamarnos al 944-21-70-60 y decirnos vuestra opinión, tu opinión. Es lo que sería muy interesante. Sabemos que es un mal día hoy, pero bueno, si no es este día, pues guárdate ese teléfono, porque merece la pena que lo tengas, y merece la pena que consultes la web de La Irola siempre, porque puedes oír estos programas, este programa podrás oírlo en cualquier hora del día y en cualquier día de la semana. Thank you. Y vamos entonces a empezar algo extraño, ya hoy en estos tiempos, en las radios y por supuesto en la televisión, una lectura tranquila de un primer capítulo que se titula El campo de concentración. El nuevo campo de concentración. Vamos allá. El tiempo y las dificultades van produciendo bajas y supervivientes, fracasados y triunfadores. ¿Cómo se decide quién pertenecerá a cada grupo? Darwin estableció que en la naturaleza sobrevivían los más fuertes. Pero esos fuertes no necesariamente son los más honorables, más generosos y más solidarios. Quizá eso no deba preocuparnos si se tratara de gacelas, insectos o granos de trigo, pero sí si la cuestión es sobre personas. Pero entre los seres humanos, debido a nuestro entorno social, el éxito y la supervivencia no depende de las condiciones físicas. Un niño senegalés saludable tiene menos esperanza de vida que un niño sueco blanco diabético. Por otro lado, los comportamientos, las motivaciones y las prioridades que cada individuo aplique a lo largo de su vida definirán, en parte, su éxito y su supervivencia. La siguiente pregunta es, ¿terminan teniendo más éxito los solidarios, los generosos, en una palabra, las buenas personas, o por el contrario son los ambiciosos, egoístas, los sin escrúpulos, los que terminan medrando y sobreviviendo en mejores circunstancias? En su obra, Los hundidos y los salvados, Primo Levi se angustiaba pensando en quiénes habían sobrevivido a los campos de concentración nazis y quiénes habían perdido la vida. Los salvados de Auschwitz no eran los mejores. Los predestinados al bien, los portadores de un mensaje, cuanto yo había visto y vivido me demostraba precisamente lo contrario. Preferentemente sobrevivían los peores, los egoístas, los violentos, los insensibles, los colaboradores de la zona gris, los espías, y termina diciendo, sobrevivían los peores, es decir, los más aptos, los mejores han muerto todos. Quiero recordar simplemente que estamos leyendo de un libro, del libro, el primer capítulo, y bueno, que a veces aparecen citas exactas de las lecturas, porque lo que el autor hace es, entre un libro que ha leído y otro, pues sacar conclusiones, sus propias conclusiones. Sí, ha citado a Primo Levi. Primo Levi era un químico turinés que fue deportado a Auschwitz casi al final de la Segunda Guerra Mundial por las presiones de los nazis contra Mussolini. Estuvo en Auschwitz un par de años, tres, pudo sobrevivir, dejó un magnífico libro, Si esto es un hombre, y habla precisamente de la zona gris. La zona gris, también hay una película dedicada a eso, titulada Zona Gris o a Auschwitz. Y efectivamente sobrevivían los colaboracionistas, los capos judíos, no la gente solidaria, la gente que se arriesgaba. Primo Levi se suicidó en 1987 en Turín. Pero continuemos con la lectura. Continuamos. Esta era la tragedia que Primo Levi no pudo soportar, que en aquel entorno social los aptos eran los peores. La historia ha demostrado en muchas ocasiones cómo han sido los miserables quienes mejor parados han salido, o incluso los que logran siempre mantenerse en el poder. Es el caso de Joseph Fouché, 1759-1820, calificado por Stefan Zweig de traidor, nulo, miserable, intrigante, puro reptil, tránsfuga profesional, vil alma de corchete, deplorable y moralista. Fouché, retrato de un hombre político, debate 2003. Fouché, antes de la Revolución Francesa, era profesor en un seminario. En 1792 saqueaba y quemaba las iglesias. Votó a favor de la muerte de Luis XVI y María Antonieta. En 1793 era un exaltado ministro jacobino. 5 años después era multimillonario. 10 años más tarde era duque y ministro nombrado por Napoleón. Y en 1815 se casa bendecido y nombrado de nuevo ministro por el rey Luis XVIII, hermano del rey a quien Fouché pidió asesinar. Y mientras todo esto sucedía, por su puerta iban pasando los cadáveres de los hombres más poderosos de Francia. Luis XVI, Robespierre, Napoleón. Casi nada. Un buen sujeto, José. Hoy, en el siglo XIX, fuera de un campo de... ¿Y si hoy, en el siglo XIX... Bueno, está mal aquí el texto. Sería, ¿y si hoy, en el siglo XIX, fuera de un campo de concentración? Vale la pena que pensemos quiénes son los aptos. Para explicar el éxito de sus negocios, John D. Rockefeller solía decir que la naturaleza recompensa a los más aptos y castiga a los inútiles. Como si fuera la naturaleza la que decidiera quién morirá en un bombardeo de la OTAN. ¿Quién logrará millones de beneficios en la subasta de bonos de deuda pública europea? ¿Quién morirá por no disponer de medicinas para una diarrea? ¿Y quién será desahuciado por no pagar la hipoteca de su vivienda? Dice Eduardo Galeano en Patas Arriba, La escuela del mundo al revés, que, y esto es una cita, la aptitud más útil para abrirse paso y sobrevivir, el killing instinct, el instinto asesino, es virtud humana cuando sirve para que las empresas grandes hagan la digestión de las empresas chicas y para que los países fuertes devoren a los países débiles. Son dignos de impunidad y felicitación quienes matan la mayor cantidad de gente en el menor tiempo, quienes ganan la mayor cantidad de dinero con el menor trabajo y quienes exterminan la mayor cantidad de naturaleza al menor costo. Esta era cita del libro de Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, que sigue vigente todos sus libros a pesar de todos los datos que da, como por ejemplo Las venas abiertas de Latinoamérica. Hoy por hoy sigue vigente. Continúa. Por eso la prensa mundial se refería a Steve Jobs como ejemplar, extraordinario, inspirador, magnífico o un hombre que quiso dar amor en su dedicación a satisfacer a las masas, pionero, digno de admiración, respeto y agradecimiento, fuente de inspiración para los emprendedores españoles, un gran creador de puestos de trabajo, mientras su fortuna de 8.500 millones de dólares, como recuerda Vicens Navarro, se basó en la explotación de otros seres humanos. Mientras tanto, pensemos en el futuro que el capitalismo reserva al solidario, al que dedica su tiempo y talento a mejorar al mundo, a quien reniega de la obsesión por el dinero y el lucro para pensar en los seres humanos y en la justicia. Este es el mundo que el capitalismo nos ha creado, un campo de concentración como el de Primo Levi. Y ahí acaba. Entonces, la cuestión es que nos gustaría saber la opinión que os produce, sobre todo a ti, oyente, que estás por ahí con tu coche o que te has llegado a esta frontera del dial en el que se encuentra Irola y Ratia. Ya sé que no es una buena tarde, pero vamos a ver también qué se nos ocurre a nosotros. ¿Es, en este caso, se parece en algo nuestra sociedad a un campo de concentración en cuanto a quiénes triunfan o quiénes salen adelante, quiénes sobreviven mejor? ¿Se parecen algo a los triunfadores de un campo de concentración, a los que sobreviven, a los que medran, a los que viven bien dentro del capitalismo? Efectivamente, el capitalismo lo llevan los genes, es su naturaleza. La competitividad, la lucha por el mejor, por ser el primero, lo llevan los genes. Entonces, los campos de concentración nazi, que es a lo que se refería Primo Levi, efectivamente los supervivientes eran aquellos que digamos que le hacían la rosca a los nazis, ¿no? Es decir, los sinvergüenzas de entre los judíos se llevaban bien con los sinvergüenzas, los asesinos, que eran los nazis. El capitalismo es igual. El capitalismo gana el que menos escrúpulos tiene. Las transnacionales funcionan del mismo modo, es decir, explotarán a los trabajadores y todo y únicamente por el dinero. El mercado, este tipo de mercado, el mercado capitalista, también funciona igual. Es un mercado donde lo único que tiene valor es el dinero. No tiene valor las personas, no tiene valor el trabajo, únicamente es el dinero. Entonces, estoy completamente de acuerdo. Vivimos en un campo de concentración moderno, diferente, pero a fin de cuentas también un campo de concentración. Sí, un campo de concentración, como bien dice Fran, más sutil, no tan aparente, no se ve a simple vista, hay que meterse en él, vivir en él para darse cuenta. De todas formas, vamos a empezar por la raíz, competitividad. Para competir hacen falta al menos dos personas, lo cual quiere decir que para competir bien, según las reglas del capital, según las reglas de esta nueva cultura, hay que atacar a otra persona. O sea, hay que competir contra otra persona. No se trata de competir contra uno mismo, no, contra otra persona. Eso se alienta desde una sociedad, desde un tipo de sociedad como la capitalista, donde quizás el ejemplo más claro es la sociedad estadounidense, donde dice todo para la gente emprendedora, todo para la gente que triunfa, y la gente que no puede triunfar o que no tiene acceso a la cultura, pues que se joda, hablando lisa y llanamente. De todas formas, como este es el primer programa del año, empezamos un año, yo diría que mínimamente apasionante, entre mucha gente de este estado vamos a intentar lo que Gramsci decía, que la hegemonía cultural esté en manos, él no lo decía así, yo lo utilizo un poco, que la hegemonía cultural esté en manos de la gente de abajo, que cambiemos los valores. De todas formas, no sé si hay muchos datos para ser optimista. Bueno, volviendo al tema, ¿se parece esto a un campo de concentración? A mí también me lo parece, efectivamente. Yo entiendo que un poco sería el Reich, sería el liberalismo capitalista o el neoliberalismo capitalista en el que vivimos, que los guardas del campo, quizá, del campo de concentraciones que vivimos. Bueno, cada campo de concentración sería cada redil de ovejas que son los estados, con sus fronteras, con sus límites y sus rediles para cada uno de los ganados a explotar, de esta ganadería que son los trabajadores, que tienen que trabajar cada vez más por menor alimento o en peores condiciones de vida. Se trata de explotarles, y que los guardas del campo, que serían los políticos que nos guardan, pues cobran sus privilegios o tienen los privilegios que tenían los que cuidaban los campos de concentración, y tienen sus altavoces para llamar, para convencer, para lanzar las consignas, que son los medios de comunicación social a su servicio, y también, como no, los guardianes del armados con ametralladoras, con fusiles, con palos, con porras, que son los que apalean o maltratan a los internos. Tenemos varias muestras ya. Tenemos multitud de muestras, porque cada día nos traen una nueva. Rajoy es un especialista en eso. La última es la conocida como ley Mordaza, en la que ya pronto creo que nos van a empezar a cobrar por respirar. Creo que es el siguiente paso que van a hacer. Y que decía Mauri, que este año igual empiezan a cambiar las cosas. En Grecia pueden empezar a pasar cosas que, en mi opinión, por lo menos hay que ser optimista con ello. No sabemos lo que será Syriza, pero a lo mejor Syriza empieza a cambiar el campo de concentración a algo mejor, ¿no? Algo por lo menos más abierto. Ya veremos. Y luego aquí tenemos un año en el que nos vienen las elecciones municipales, las autonómicas y las generales. Y ya veremos qué pasa. Qué gusto de estar con optimistas, porque yo también me alegro cuando canto, por ejemplo, aquella canción que triunfaba en Latinoamérica de El pueblo unido jamás será vencido. Que la payón. Que es, sí, y otros. Pero que te ponen los pelos de punta cuando lo cantas. Igual. Y te animas y tal. Y luego cuando terminas y reflexionas, coño, pero ¿algún pueblo ha triunfado en realidad una vida mejor de la que se canta? Quizá, Paco, nos equivoquemos. Igual es la gran broma de la democracia la que vamos a vivir este año, no lo sabemos. Pero bueno, hay factores que dejan al optimismo, ¿no? Que nos hacen sentirnos, por lo menos, sentir que hay un horizonte que es mejor de lo que tenemos ahora. Bueno, pues con eso nos quedamos por el momento. tenía cerrado el micrófono. Vamos a cambiar a otro nuevo capítulo de este mismo libro, que decía que vamos a cambiar otro nuevo capítulo de este mismo libro, que se titula La mafia nos explica el capitalismo. Es un texto un poco más largo y parece que... Vamos a ver qué opináis, pero qué opinas tú, si nos escuchas también. Parece que es un poco una respuesta que el mismo autor da unos capítulos más adelante al tema que plantea en el primero de ellos. Mauri, cuando quieras. Sí, padrino, cuando quiera yo. Las críticas y las reseñas de Gomorra, de Roberto Saviano, presentan este libro como un trabajo de investigación sobre la camorra napolitana. Pero leyendo los métodos de trabajo de esa organización criminal, sus principios, sus objetivos y su ausencia de escrúpulos, se descubre que la camorra es el fiel reflejo del neoliberalismo y la globalización. Se trata de la mejor organización que ha entendido cómo funciona la economía capitalista y qué estrategias debe adoptar para desenvolverse en ella. El resultado, cuenta Saviano, es que la camorra ha terminado alimentando el mercado internacional de la confección, el enorme archipiélago de la elegancia italiana. Explotación laboral con salarios de miseria, deslocalización de empresas de producción hacia los lugares menos controlados por el Estado, evasión fiscal, en dos palabras, el paraíso neoliberal. En el puerto de Nápoles transitan 150.000 contenedores las prendas que vestirán los niños parisinos durante un mes, las varitas de pescado que comerán en Brescia durante un año, los relojes que ceñirán las muñecas de los catalanes, las sedas de todos los vestidos ingleses de una temporada, 1.600.000 toneladas procedentes de China. Según la agencia de aduanas italiana, en este puerto el 60% de la mercancía escapa a las inspecciones. Todo bajo el poder de la camorra. Los aranceles, el IVA y la carga máxima de los camiones son lastres para el beneficio, auténticas aduanas de cemento armado para la circulación de mercancías y de dinero. Todo ello debe de ser burlado por la camorra. Es el nirvana de la globalización, el sueño de Friedrich Hayek. Muy bien. El sistema, que es el término con el que denominan a la camorra, asfixia al pequeño empresario para lograr acabar con su independencia y que termine trabajando para ellos. Competencia, le llaman a eso en la escuela de Chicago. La similitud entre la camorra criminal y el neoliberalismo no es una fantasía mía, la reconoce el propio Saviano, pero a ese detalle no le han prestado atención los críticos y los medios. Leo textualmente: la lógica del empresariado criminal, el pensamiento de los boss, coincide con el neoliberalismo más radical. Las reglas dictadas, las reglas impuestas, son las de los negocios, el beneficio, la victoria sobre cualquier competidor. El resto es igual a cero. El resto no existe. Estar en situación de decidir sobre la vida y la muerte de todos, de promocionar un producto, de monopolizar un segmento de mercado, de invertir en sectores de vanguardia. Sigue hablando entonces el autor, puro Milton Friedman. Saviano destaca que el barrio de Secondigliano, epicentro de la camorra en la ciudad de Nápoles, mantiene, comillas, los pilares de la economía, el filón oculto, las tinieblas donde se encuentra energía el corazón palpitante del mercado. Cierra comillas. Es decir, el sistema productivo neoliberal encuentra en la ley de la camorra el ambiente perfecto para su desarrollo. Si en el capitalismo un alcalde quiere industrializar su ciudad, la puede dejar en manos de las organizaciones criminales, que ellas son las que mejor entienden las leyes para triunfar en el mercado. Los paralelismos son impresionantes. Dice el autor que cuando cayeron los regímenes comunistas en Europa del Este, los clanes de la camorra entraron en esos países y negociaron con los nuevos dirigentes conversos al mercado los depósitos de armas. Incluso las transportaron en camiones a los que les pusieron el símbolo de la OTAN. Y más tarde llevaron a esos países varias producciones industriales en buenas condiciones laborales para los empresarios. Precisamente eso mismo es lo que hizo el capitalismo en los países excomunistas. En cuanto al narcotráfico, el éxito de los clanes de Secondigliano, cuenta Saviano, se basó en liberalizar a nivel local completamente la cocaína, permitiendo que cualquiera pueda convertirse en narcotraficante, consumidor y camello. Exactamente lo que hizo Margaret Thatcher en el Reino Unido con la bolsa. Convertir a todos los ciudadanos en pequeños accionistas fascinados por el mercado de las cotizaciones, o como se dice ahora, todos emprendedores. El vocabulario también es muy elocuente. Si la camorra se denomina el sistema, los camorristas de Caserta se definen como empresarios, nada más que empresarios, afirma Saviano. El capo de la mafia siciliana Toto Rina llamaba comunistas a los jueces y todos los que le atacaban y criticaban, precisamente como calificaban los neoliberales a sus opositores. Los partidarios que son apoyados por la camorra les sucede lo mismo que cuando son apoyados por el dinero y las empresas. Se disparan sus votos. En 1992, en Casal di Principe, los clanes se pelearon con la Democracia Cristiana y decidieron apoyar al Partido Liberal Italiano, y este pasó de un 1% de voto a un 30%. Dice Saviano que el empresario italiano que no tenga la base de su imperio en el cemento, la construcción, no tiene esperanza alguna. Por eso la camorra controla la construcción en las regiones donde se implanta. Casal di Principe es un municipio emblemático de la camorra. Allí se produce lo más lógico en una localidad donde el capitalismo está triunfando. Figura entre los primeros puestos de Europa en cifra de ventas de automóviles Mercedes. Pero también ostenta el mayor índice de homicidios de Europa. La ley de la camorra, como la del mercado, debe imponerse en muchas ocasiones a sangre y fuego. Dice Roberto Saviano que el funcionamiento de la camorra adelgaza la barrera que se alza entre la ley y el imperativo económico, entre lo que prohíbe la norma y lo que impone el beneficio. Mientras la camorra violente la norma, el neoliberalismo propugna su ausencia, el laissez-faire. Ambos tienen el mismo objetivo y también el mismo medio. Seguimos con la camorra. El último capítulo de Gomorra es escalofriante. En él se repasan las tropelías medioambientales de este sindicato del crimen, que les ha permitido enriquecerse convirtiendo sus tierras en los vertederos tóxicos de Europa. ¿Por qué no han tenido el menor escrúpulo, en recubrir de veneno sus propios pueblos, dejando pudrirse las tierras que rodeaban sus propias villas y sus propios dominios? La respuesta la da Saviano. Es una respuesta ideal para comprender el funcionamiento del capitalismo en todo el planeta. Ahogar un residuo tóxico en un territorio, rodear los propios pueblos de montañas de veneno, puede resultar un problema solo para quien posea una dimensión de poder a largo plazo y dotada de una responsabilidad social. En la inmediatez del negocio, en cambio, no hay más que un elevado margen de beneficios y la ausencia de cualquier contraindicación. Envenenar a la tierra fue el más eficaz de los métodos para ser competitivos. Entendieron cómo funciona el sistema económico y ¿sabes cuántos obreros han podido salvar el culo gracias a que yo he hecho que sus empresas no se gasten un carajo? Le dice a Saviano un joven ejecutivo de los que se dedican a deshacerse ilegalmente de los residuos tóxicos de las empresas. Muchas empresas del norte habían podido crecer, contratar, hacer competitivo todo el tejido industrial del país hasta el punto de poderlo impulsar hacia Europa, gracias a haberse librado del lastre representado por el coste de los residuos, que los clanes napolitanos y casertanos les habrían aligerado. La camorra, el crimen organizado, no es una excentricidad aberrante del neoliberalismo y la globalización, es su epicentro, su núcleo duro, su principio más puro de funcionamiento. Gomorra no es simplemente un libro sobre el crimen, es un libro que muestra cómo el capitalismo es el crimen. Se ha escrito mucho para explicar el funcionamiento criminal del capitalismo, pero Saviano logra explicar el funcionamiento puramente capitalista del crimen. Pues he terminado mi capítulo, pensaba que seguía. Bueno, ya habéis oído un poco, y es que en estos momentos, en este momento que vivimos de la historia, hablar de mafia, hablar de camorra, hablar de neoliberalismo, hablar de capitalismo, yo creo que al final son sinónimos del mismo concepto, ¿no? O sea, unos quizás en el aspecto más tosco y brutal, porque no tienen que guardar las apariencias, como la camorra o las mafias, y otros que todavía, no sabemos hasta cuándo, siguen intentando guardar las apariencias bajo una especie de manto de credibilidad y honorabilidad que realmente no tienen, que son los políticos, que en definitiva, antes cuando hablábamos de los campos de concentración, Paco explicaba, ¿no?, quiénes eran los presos y tal. Yo diría que los guardianes son los políticos, o sea, los cipayos del crimen. Y los que... Era la imagen que a mí me daba la lectura. Sí, sí, cierto. Sí, y los que están vigilando en las torres altas, pues son la gente del FMI, de Wall Street. Yo prefiero llamarle Wall Street. En vez de la calle del muro, Wall Street, la calle de la guerra. Porque es que Wall Street hace años que nos ha declarado la guerra a la gente de abajo, por supuesto. No, hombre, a mí lo más curioso me impacta la descripción, que estoy de acuerdo en principio que digamos esta organización que sin escrúpulos, que puede ser la mafia o la camorra en sus distintas versiones, porque me da lo mismo que sea la mafia rusa que la española, que seguramente la hay también, aunque la más organizada o la más o la que describe este señor. España la Gürtel y el PP, eso es la mafia. Por ejemplo, son mafias. Efectivamente, efectivamente. Claro, con sus métodos, un empresario honesto no puede competir. Es que yo no estoy de acuerdo en este capítulo, te voy a decir la verdad. Yo creo que la mafia es un producto del capitalismo, pero no es el ejemplo de un neoliberalismo absoluto. Es más bien, el capitalismo, recuerdo algún libro de Albert Camus, El hombre rebelde, en el que hacía una diferenciación, digamos, entre la filosofía nietzscheana con el positivismo absoluto, es decir, yo estoy por encima de ti, pero porque me pongo por encima de ti, y la negación absoluta de Sade, ¿no? El sadismo total también, en el que yo te niego a ti y por eso estoy también por encima de ti, pero porque te mato, es decir, te destruyo. En ese sentido, de igual modo, aunque la filosofía sádica fue anterior a la nietzscheana, que tampoco, porque la nietzscheana siempre hay parte de la filosofía nietzscheana, lo encontramos dentro de los griegos, es un producto, una consecuencia del positivismo nietzscheano, lo que viene a ser el sadismo. En ese caso también la mafia yo creo que es un producto del capitalismo donde ellos ya niegan. Es decir, ellos se hacen ricos, ellos son los más poderosos, pero negando al resto de la gente. ¿Y qué quiere decir negar? Que dice, tú eres sirviente mío. Ya, que entronca un poco con la idea del sadomasoquismo. Y sin embargo, el capitalismo lo que hace es, yo, por competitividad, estoy por encima tuyo. Ahí es donde veo la diferencia. Y no creo que sea el neoliberalismo absoluto la mafia, sino un producto aún, digamos, peor, ¿no? Un producto podrido de lo que es el propio capitalismo. Sí, lo que pasa es que bueno, igual es mucho profundizar. Yo no sé si una tarde así de fiesta como es esta tarde es meternos mucho en la cabeza. Paco, te has metido en el embolado tú diciendo que íbamos a leer el libro. Sí, pero no, estoy de ahí, me parece bien, ¿no? Pero quería decir, es que me parece que para mí es suficiente resaltar los métodos que hay que utilizar con los que más o menos nos han contado, ¿no? Que era, en principio, pues como el funcionamiento de los puertos y tal, que tienen sus aduanas, que tienen sus reglas, y esto hay que saltárselas. No tienen que pagar aduanas, se saltan los impuestos, todo lo que hacen que los demás tengan que pagar, otros empresarios, otros comerciantes. Entonces, ¿qué ocurre? Los listillos son los que se saltan esas normas. Lo mismo que ocurre con los bancos, que los listillos son los que inventan aquellas hipotecas basura o aquellos, no me acuerdo, subprime, que eran unos bloques en los cuales vendían unos contratos buenos y dentro metían los que ellos sabían que eran pufos, y se estaban engañando los propios banqueros unos a los otros, dentro de que los banqueros todos son un poco, bueno, igual hay banqueros honestos, pero en este momento la industria financiera son más que nada mafias entre sí que están intentando ahogarse los unos a los otros. Sí, es eso. Desde ahí hasta la organización totalmente casi paramilitar, hasta cómo destrozan el medio ambiente, incluso su propio pueblo. No les importa arrojar la basura tóxica o demás en su propio pueblo, porque ni va a ser ese pueblo para los hijos, ni va a ser para nada. Y luego la ostentación de la riqueza a base de lujo, de Mercedes o de BMWs o de todo este tipo de cosas, ¿no? Sí. Y con eso ya sí. A mí me vale el que se sabe. ¿Quién es quien mejor interpreta el capitalismo? Dice el autor, pues estos organizaciones criminales. Sí, yo de todas maneras, estando de acuerdo con todo lo que estamos comentando aquí, alguna matización, ¿no? Mi punto de vista es que quien mejor interpreta el capitalismo es el propio capitalismo, porque hay varias diferencias entre la mafia, el capitalismo más duro y puro, como quizás al capitalismo le gustaría actuar sin ningún tipo de trabas, sin ningún tipo de legislación, pero si quiere mantener ese estatus durante siglos y quiere elaborar una estrategia mucho más planificada para mantener a la gente subyugada y explotada, necesita guardar un poco las apariencias. Quiere decir, tiene que tener el control de los medios de comunicación, la hegemonía cultural, o sea, tiene que subyugar a toda la gente y explotarla, pero sin que se note excesivamente. En eso tienes también toda la razón. Bueno, acaba de entrar un compañero nuestro, Arratsaldeon, Brian. Puedes saludar. Acaba de entrar nuestro colaborador y compañero y amigo. Puedes saludar ya. Brian Washington. Arratsaldeon, felices fiestas de Reyes. Espero que. Magos de Oriente. Los magos de Oriente, magos. Pero no pintados. La palabra. La palabra rey no se pronuncia en esta emisora más que para soltar algún exabrupto. Los Reyes Magos. No, magos de Oriente. Bienvenido, bueno. Entonces, vamos a hacer una breve pausa. Sigues en la sintonía de Irol Irratia en el 107.5 de tu FM, en el programa Berdiñak, y que estamos dedicando hoy al hablar de un libro especial que se titula precisamente La culpa es de los libros. Es su autor Pascual Serrano. Un valenciano, un periodista valenciano, que se ha dedicado a luchar por denunciar las condiciones de trabajo y de de existencia en los medios de comunicación. Bien, como nos tenemos tiempo de sobra, vamos a intentar comentar un capítulo más, que va a ser el de el intelectual y la omertá mediática. Pero como quizá no tenemos tiempo para leerlo entero, pues vamos a hacer un comentario de él. Aunque nos llega Brian con un resumen, igual leemos el resumen. Brian, os lo cuento a mi manera y si queréis, Paco, añadís algo. Estoy viendo a Brian, bueno, que está sacando un montón de hojas y resumen, pero bastante elaborado. Sí. Bueno, tú algo, haz un preámbulo y luego hablamos. Lo cuento más bien, sí, y en todo caso, si queréis, leemos las dos últimas páginas. Lo que yo recuerdo que cuenta el autor es que en este momento, frente a tiempos anteriores, no existen en España, por principio, y en otras partes del mundo, no existe la figura del intelectual. De izquierda dirás. El intelectual ni de izquierda ni de derecha, el intelectual razonable. Bueno, la derecha siempre ha sido iletrada. Es que a esto me refiero. Yo doy por hecho ya que no existe. A esto me refiero. En el momento que hablas de razonablemente, sí, no hables, sino que razonas, que piensas y que, hombre, reflexionas con lógica, eso, coherencia, y te acercas a la ciencia. Eso sea como, la que sea, como mínimo es discutible. Empezando por ¿cuál es exactamente el concepto de intelectual? Bueno, por eso tenemos rato para discutir. Sí, pero ¿a qué se refiere? A ver, los que cita aquí. Aquí cita, por decir, un libro de Alfonso Sastre, que existía hace algún tiempo. Cita en Francia Jean-Paul Sartre, a Bertrand Russell, más bien Inglaterra, a Noam Chomsky, vale, que está vivo. De momento, sí, de momento aceptamos a todos, aceptamos como intelectuales. Todos, sí, todos estos, sí, ¿no? Sí. Este tipo, ¿no? Y de hecho, históricos, Melo Maruenda, un poco más adelante, Melo Maruenda, a Miguel Hernández, o a Antonio Machado, o no sé. No, yo a Miguel Hernández, no sé, fíjate, incluso, no lo conceptuaría como intelectual. Yo diría que era un poeta del pueblo. Sí, sí, tanto como intelectual. Bueno, pero podría, pero ojo, aunque no esté aquí, Ortega y Gasset, además. Lo digo, ¿no?, como un halago lo de Miguel Hernández. No, claro que sí. Poeta del pueblo. Entonces, hay alguna excepción y en el mundo, ¿no? Y entonces cita Arundhati Roy, que es una chica. Arundhati Roy, sí, que es hindú. India. Eso es. Hizo un libro, no recuerdo ahora mismo su título, pero un libro genial. Trasladaba el realismo mágico a su país, y realmente bonito. Creo que será El Dios de las Pequeñas Cosas. Se convirtió en surrealismo puro. No me acordaba yo. Cita de ella también El Álgebra de la Justicia Infinita, en la que se denuncia todos los casos de que ocurrieron a raíz de lo de las Torres Gemelas, que el gran Bush dijo que iba a hacer la justicia infinita, que lo que significa es injusticia infinita para los otros, ni más ni menos. Como ocurre, es decir, te cambio un muerto de los míos por mil de los tuyos, como mil. Una interpretación subgénesis de la ley de Malthus. Sí, y entonces, bueno, aunque abusando un poquito del tiempo, os voy a leer la página y poco del final, a ver qué opináis. Dice, como fin, el problema no es tanto la ausencia de intelectuales comprometidos. La tragedia es la puesta en marcha de un sistema de genocidio informativo de todo discurso intelectual rebelde y de consolidación de la meritocracia mediática y del sumiso halagador. A ver, me interrumpo un momento porque antes creo que he hablado más claramente de una serie de una opacidad que los medios de comunicación social cubren a quien podría ser intelectual en este país, dejándolo fuera para que se tenga que ir al margen a internet, pero que no aparezca, por ejemplo, en las televisiones y demás, jugando con unos peones que están contados a través de las televisiones, sobre todo, ¿no? Bueno, por eso tenemos ante nosotros un gran reto, si no más importante que el del compromiso intelectual, si más necesario. Un reto para todos nosotros, nos dice. El de romper el cerco mediático de los medios de comunicación, romper el bloqueo. Durante la clandestinidad, recuerda al Partido Comunista, el Partido Comunista de España creó lo que llamó los equipos de pasos, entre comillas, eran comandos de militantes cuya función era que los líderes y militantes comunistas pudiesen atravesar los Pirineos sorteando los controles fronterizos. Ahora debemos crear también equipos de pasos para que el pensamiento, las ideas, las palabras, los sonidos e imágenes que enfrentan a este nuevo orden criminal atraviesen los controles fronterizos interpuestos por los medios de comunicación entre los ciudadanos y los intelectuales díscolos, los militares fronterizos y represiones, o el burdo censor que antes había que burlar para que el intelectual subversivo no terminara en prisión. Ahora se ha transmutado en responsable de medios que son la voz de su amo, gran empresa accionista o publicitaria. Los intelectuales comprometidos están ahí, presos y exiliados por el apagón informativo. Aquí lo repite, dice que sí que hay intelectuales, lo que pasa es que están, bueno, ya lo veis, que les han impuesto, pero muchos sabemos que están. Vamos a ir organizando grupos de paso que emitan al aire su palabra, que impriman sus letras, que iluminen sus imágenes. Necesitamos de medios de comunicación más libres y democráticos, la elaboración y difusión de buenos documentales y publicaciones que se distribuyan en redes sociales, que desplacen las telarañas mediáticas que utilizan para apresar a los individuos en el mundo de la mentira y la sumisión. Ahí se encuentra la gran batalla. No voy a terminar, quedan unas líneas más, pero esta es la idea. ¿Creéis que esto es así? ¿Creéis que teníamos que rodearnos de estos equipos de pasos? Bueno, vamos a ver. Yo creo que los modernos Mugalaris, que no es más que los equipos de paso que todos conocemos en Euskal Herria, yo creo que en principio sigue habiendo intelectuales. Lo que ocurre es que los avances tecnológicos y los cambios de costumbres en las nuevas generaciones hacen que se lea cada vez menos libros, pero yo ahora, por ejemplo, podría citar de corrido pues a una serie de gente viva publicando libros interesantísimos, pues un antiguo profesor mío en la Universidad de Barcelona, Josep Fontana, un historiador insigne, o sea, crítico, buenísimo. Yo citaría pues a Noam Chomsky, que le has citado. Sí, pero Noam Chomsky tiene ya más de 80 años. Sí, sí, sí. Es que queda, tenemos nosotros. Y sí, es que no. Nosotros, aquí el único Frank, que es joven. Sí, sí, no, los demás hemos pasado ya. Yo los 60 ya no los cumplo, ¿eh? Ya lo digo. Pero no, de todas formas, sí que es cierto que hay gente que tiene todavía eco en nuevas generaciones. Yo lo digo porque tengo dos hijas jóvenes y me comentan lo que leen o lo que no leen. Sí que es cierto que hay intelectuales que tienen prácticamente, aquí por ejemplo podemos tener, te puede gustar o no, un amigo mío además, un Bernardo Achaga, yo lo consideraría un intelectual, una serie de gente que no es que tampoco vayan ni tengan necesidad de marcar el ritmo ni la idea a nadie, no, simplemente escriben, transmiten sus ideas y nosotros las recogemos. Yo me acuerdo que en los años 60 había un escritor revolucionario que era Regis Debray, que estuvo con el Che en Bolivia, etcétera, le estuvo entrevistando. Este decía, yo escribo un libro y escribo cómo hay que hacer la guerrilla, cómo hay que luchar con la lucha armada en los años 70 contra las dictaduras, y hasta me olvido. Si luego alguien lee el libro y pega un tiro porque ha leído mi libro, pues mira qué bien. No, pero claro, no, pero perdona. Ah. Que yo creo que también uno de los problemas es, y ahí yo ya no sé si es producto también del capitalismo, es la figura que tienen de sí mismos los intelectuales. No es lo mismo la figura que tenían de ellos los intelectuales decimonónicos o los de principios del siglo XX, un poco en el preámbulo de las grandes guerras o de la guerra civil, o el perfil que tenía en la época ilustrada Rousseau, Voltaire, que lo que hay ahora. Es decir, si ahora nos ponemos a mirar, el escritor Nobel vivo de lengua hispana que más reconocimiento tiene actualmente, Vargas Llosa, pues deja mucho que desear políticamente. García Márquez no, que ya no está entre nosotros, desgraciadamente. Maravillosa, es esta facha. Sí, sí, por eso te lo quiero decir. Ha escrito buenas novelas. Sí. No. No, ha escrito buenísimo. Hombre, es un escritor excepcional. A mí me encanta, pero que no tiene nada que ver con eso. O sea, La fiesta del chivo es uno de mis libros de cabecera, pero que no tiene nada que... Conversaciones en la catedral, es un magnífico. Claro, sí, no, que tiene muchos libros y muy buenos, pero que no tiene nada que ver con eso. Tiene con que sus ideas políticas, pues sí, son prácticamente fachas. Pero bueno, eso por un lado. Otros intelectuales los intelectuales más mediáticos dentro del Estado español, sí, nos queda poquito tiempo, pues no sé. Javier Marías, por ejemplo, es un buen escritor. Cercas, habrá gente que le gusta. No me gusta absolutamente nada. Y ya sabes por qué no me gusta. Yo me quedo con Julián María y eso iba a decir. Pero políticamente, o bien están dentro del centro o de la socialdemocracia tranquilita, o simplemente no se mojan y dan coba a todos. O simplemente hay dos tipos de intelectuales. Un momentito. El intelectual que es pesebrista, que tiene subvenciones, que cobra del establishment, del partido, partido en el poder y tal, y el intelectual que vive de lo que vende y que no se compromete con nada, incluso que no quiere recibir ningún premio ni dotación económica. Ejemplo, Javier Marías. Bueno, yo quería citar como ejemplo este mismo Pascual Serrano, con los que él trabaja, y si visita su página web, y además la cantidad de libros que se citan en este pequeño librito que estamos hoy recomendando. Hace y meten en otras personas. Otro caso es el del Gran Wyoming con su segundo libro, que no cuente él nada, sino que lo que hace es sacar a la luz, el libro se llama No estamos solos, me parece el segundo, y lo que hace es sacar a la luz cantidad de grupos que están y de personas que están haciendo por ahí. Tengo aquí anotado alguno: Ada Colau, Josep Fontana, Juan Diego Boto, una serie de cosas, grupos de teatro, de música, de esto, que están por ahí, que no sabemos que están, y lo que hace es sacar a la luz que eso existe. Todo ese movimiento. Y también un tercer ejemplo que me gustaría poner es el de esta propia emisora. Esta emisora es, en ese sentido, algo alternativo. Aquí se pueden escuchar cosas que no se puede escuchar en ninguna otra emisora del dial que existe en Bilbao. Estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué intentamos hacer? ¿Y qué pretendería y qué debe pretender la Irola? También Irola Irratia, el dar, el servir de paso a gente que tenga algo que decir alternativo, de fondo, y esa es la voluntad que a mí me da. Sí. Por lo que escuché el otro día cuando se hizo la Asamblea General, yo salí, yo lo comenté, muy animado de esa Asamblea, porque vi que la gente de los programas y en general los que apoyan tienen la voluntad de que esta emisora sea algo así. Perdona, Brian. Sí, yo creo que el capitalismo ha seducido a muchos intelectuales con la idea de que había que escribir por el arte. Por el arte, el pintor pintaba por el arte, y no han sido críticos, y mucha gente, muchos intelectuales se han quedado apartado de un análisis político, un análisis de vida, ya que un intelectual se le presume que tiene un poco más de luces que un ciudadano corriente, y el cual pues es su tarea de explicar un poco lo que se llama, pues no sé, lo cognitivo de la vida, ¿no? Entender el entorno y explicarlo un poco y comprometerse en la situación política, social y económica de un país. Sí, yo siguiendo un poco el discurso de Paco, que me ha gustado bastante cuando ha empezado, que somos la Irola. Desde luego, no penséis que la gente que estamos hablando aquí somos intelectuales, mucho menos, ¿eh? No penséis eso. Yo diría que somos las llaves inglesas que en vuestra mano, en la mano de la audiencia, de la gente joven, podemos ir soltando los tornillos y desmontando el mecano que se han construido esta gentuza, que nos quiere, que nos está explotando y nos está jodiendo. O sea, somos la herramienta como tal. Luego está en vuestras manos, en las manos de toda la gente de abajo, que nos utilicéis, como bien ha dicho Paco, para venir aquí, para exponer vuestras ideas, o para tomar las pocas cosas lúcidas que de vez en cuando decimos y vosotros las vayáis utilizando para transformar esta sociedad. Eso es la radio entendida no solo como medio de comunicación, sino como movimiento social, que es muy importante. Esta radio no es solo un medio de comunicación con una línea editorial, es una radio que es un movimiento social a la vez, en la que la gente está invitada para que exprese su opinión. Y en este programa, en concreto, por lo que luchamos es por la igualdad. Sí, ¿no? Y está siempre abierto a todas las voces de, y a quien quiera participar. En este caso, pues es así. Echamos una última ronda porque se nos echa el tiempo encima. Si queréis añadir algo sobre... Yo quería añadir que confío que hoy le hayan llevado los Reyes Magos a Rajoy no solo carbón, ¿no? Que le hayan puesto algo peor y que no se levante pues en una buena temporada de la cama y deje de dar la murga y que nos deje tranquilos por lo menos este año. Yo confío en que haya fuerza para removerlo. Eso por no decir algo peor, ¿eh? Sí, sí. Yo deseo... Votos también, conciencia. Sí, deseo a todo el mundo... Más que nada, yo no hablo de fuerza. Un año de paz interior, de lucha exterior, de mucha salud y de mucha subversión. Bueno, yo me sumerjo en el desconcierto entre qué es lo que va a pasar en Grecia y que nos pueda afectar a nosotros aquí en España. Eso me preocupa mucho, desde todas las palabras dictatoriales de esta alemana señora Merkel. Bueno, yo no, a estas alturas de mi película, y hablo por mis años, ya no pongo la mano en el fuego por nadie. No quiero decir con esto que sea escéptico, pero ya uno a lo largo de la vida se ha llevado muchas desilusiones con cosas que se han ido ilusionando. No me voy a dejar de ilusionar, porque es una, si uno se deja de ilusionar por cosas, está muerto, pero con cierta prevención. Bueno, pues un poco para cerrar entonces, decir que este programa se puede escuchar también yendo a la web de la Irola Irratia, metiendo Irola Irratia en Google, y que enseguida estará disponible para poder escucharlo en cualquier momento del día de la noche. Si este programa te ha aportado algo, recomiéndalo, y otros programas también. Luego también, que si te parece, te puedes regalar este libro, que merece la pena que lo medites, lo leas despacio. Ya te digo que la impresión y el formato a veces no es de lujo, tiene incluso algunos errores de tipografía, pero bueno, que está muy bien a fondo planteado y que se puede compartir, se puede leer en grupo para hablar y tener estas charlas que estamos teniendo aquí nosotros. A mí hay una frase que siempre me ha gustado y la repito mucho: no te fíes nunca de un libro por sus tapas. Bien, importante. Y entonces lo dejamos ahí. Sabes que el próximo martes, todos los martes y en cualquier momento de la semana, en estos momentos, puedes sintonizar los mejores programas de la Irola, pinchándolos y oyéndolos en cualquier momento del día o de la noche. Lo dejamos ahí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta otro momento. Hasta otra. Thank you.